Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Las aventuras de Leonardo y sus amigos animales. Este cuento va dedicado a Leonardo García, que vive en Querétaro, México. A él le gustan los cuentos del ratoncito Pérez, de astronautas, de dinosaurios y animales. Este cuento es para ti. Había una vez, en un pequeño pueblo llamado Animópolis, un niño curioso y amante de los animales llamado Leonardo. Leonardo tenía un don especial. Podía entender lo que los animales le decían. Un día, mientras paseaba por el bosque cercano, escuchó un suave llanto proveniente de un arbusto. Cuando se acercó, encontró un cachorro de zorro atrapado entre las ramas. Leonardo, con su corazón amable, ayudó al zorro a salir del arbusto. El zorro, agradecido, le dijo: «Gracias por salvarme. Me llamo Zorro, ¿y tú?» «Yo soy Leonardo. ¿Por qué estabas atrapado, zorro?», preguntó Leonardo. «Estaba persiguiendo una mariposa y me metí en este lío», explicó el zorro. «¿Puedes ayudarme a encontrar a mis amiguitos conejitos? Estamos perdidos». Leonardo, sin dudarlo, aceptó ayudar a Zorro a encontrar a sus amigos. Juntos se aventuraron por el bosque, que encontraron a un conejito. Un conejito travieso y alegre que estaba buscando zanahorias. «Hola, soy Conejito», dijo el conejito con una sonrisa. «¿Puedes ayudarme a encontrar algunas zanahorias para mi familia?» Leonardo asintió. Y los tres amigos se embarcaron en una emocionante búsqueda de zanahorias. Mientras buscaban, se encontraron con Lila, una simpática mariposa que estaba perdida y no podía encontrar su camino de regreso a casa. «Hola, ¿puedes ayudarme a encontrar mi prado de flores?», preguntó Lila. Sus alas brillaron en la luz del sol. «Claro que sí, Lila», exclamó Leonardo. «Pero primero, ayudemos a Conejito a encontrar zanahorias para su familia». Finalmente encontraron un hermoso campo de zanahorias y ayudaron a Conejito a recolectarlas. Luego guiaron a Lila de regreso a su prado de flores. Todos los animales estaban agradecidos por la amabilidad y la ayuda de Leonardo. Mientras disfrutaban de un merecido descanso, Zorro, Conejito y Lila le agradecieron a Leonardo por su generosidad y compasión. Leonardo sonrió y dijo: «No hay nada más importante que cuidar y ayudar a nuestros amigos animales. Todos merecen amor y respeto». Desde ese día, Leonardo se convirtió en el mejor amigo de todos los animales del bosque. Juntos vivieron muchas más aventuras, enseñando a otros niños la importancia de cuidar y amar a los animales. Y así, en Animópolis, la amistad entre humanos y animales floreció, gracias al corazón amable de un niño llamado Leonardo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. O puedes apoyar nuestro proyecto en la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!